La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Santiago, cuéntame algo, que se oiga. Hola, hola, hola. No hace falta, no hace falta que te acerques, mira la cantidad de grabación que sale. Sí, ¿no? Sí, entra, entra Muse, entra Queen y entra todo el mundo. Entra Santiago, entra Íñigo. Parece Queen, pero era Muse. Entra Daniel también. Daniel, pues nada, ni es Queen ni es Muse. Son los Primital Bros. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Ñam, ñam, ñam. Ñam. Ladies and gentlemen, gentlemen and ladies, Primital Brothers. Casi, casi al completo. Casi completo. Luismi, a ver si llega Luismi. Vamos allá con ello directamente. Luismi siempre llega tarde. En un 70% presentes. A mí me falta un 5%. Te falta un 5% a ti. Sí. Estás por debajo de tus... A mí nos domina el sector amigo que está por debajo. Bueno, a ver. Estamos aquí en un bar que es el mejor sitio de los sitios donde se puede estar para hacer una entrevista. Con Primital Bros casi casi al completo. Casi casi. Y yo lo primero que tengo que preguntaros es si Primital Bros existía antes de Tutto per Gina o ha sido un invento para esta obra. Casi. ¿Quieres explicarlo tú? No, pues explícalo tú. Pues las raíces de Primital Brothers están en un cuarteto vocal que se llamaba Grand Vocal Station. We've been waiting for so long, waiting to play for you some of our songs. We've been waiting for so long. We want to play for you some of our songs. Ajá. Empezamos a funcionar aproximadamente hace 4 o 5 años. Y éramos los mismos que somos ahora, salvo Daniel. En su lugar estaba Javier Gallego, que es el miembro del grupo Vocalis. Ah, estaba Javier Gallego con vosotros. Javier Gallego de Vocalis. Por azar del destino y por cosas que fueron sucediendo, pues él ha acabado más enfocado en ese proyecto y nosotros, por una serie de coincidencias que venían por Luis, mi que había estado metido en un montaje teatral. Todos son azares y coincidencias. De Fuente Ovejuna o así, ¿no? Fuente Ovejuna fue el nexo. Ahí conocí a gente involucrada en el mundo teatral y poco a poco pues fue evolucionando la idea del cuarteto a capela a algo más teatral y con una dramaturgia. Ajá. Y a Daniel lo conocimos gracias a un casting en el cual pues nos maravillamos de su buen hacer y aquí le tenemos. Es una suerte tenerle con nosotros. Ya veis. Y al principio en Grand Vocal Station me imagino que haríais canciones a capela, como grupo a capela. Sí, sí, sí. Sin ningún tipo de sentido teatral ni nada parecido. Sí, a capela. ¿No? Sí, sí, canciones a capela. ¿Y algunas de esas canciones han terminado en el espectáculo? Pues sí, una, ¿no? La de Straight Nap. Ya solo una, ¿no? Straight Nap. Sí, es que la hemos recortado un poco. Straight Nap and Fly Ride la hemos recortado un poquito, de Nat King Cole. Sí. Y también hacemos en la despedida el Happy Trails. Uh-huh. La verdad que no sé si tiene autor o si es... si es anónima o si es Vox Populi, no si no lo sabes tú, que tú eres el que sabes todo eso, este no dato. Lo sabe nadie. Perdónenme, señores radioaficionados e internautas. ¿Cómo surgió la locura esta de, ya no de meter a Gina Lollobrigida, sino de hacer una obra? ¿Cuál fue el momento en el que algo hizo clic? ¿Fueron todo azares, como dices tú, Santiago, o cómo fue? Yo creo que, no sé, es que me parece que fue Luismi en realidad el que pensó que se podría... Sí, claro, que sí, queremos beber algo. Sí, sí, sí, sí. Que quede constancia que queremos beber algo. Sí, que se le ocurrió que se podía hacer una capela, o sea, una obra de teatro acapelizada o cantada, ¿no? Uh-huh. Y coincidió con este, con el Joaco, Joaquín Jaramillo. Iber. Joaquín Iber, que es el director, y bueno, pues empezó a fraguar. ¿Pero a fraguar con argumento o empezasteis a probar? Empezó a fraguar el argumento de que se le ocurrió a Joaquín, de cuatro hermanos que van a trabajar y se buscan la vida y les echan el trabajo y tal, y cantan y siempre acaban cantando. Y bueno, y al final pues... Se parece como los siete enanitos, ¿no? Al jo. Sí, es un poquito se así, levanta es un y poquito se van a trabajar así. A la mina. Tiene un poco muchas referencias así de ese submundo como un poco antiguo, con un poco de cine también, los siete enanitos, en tiempos modernos, los hermanos Marx, sí. Los hermanos Dalton, no sé, tiene como muchos personajes. Hay una alusión directa, el Abritunetu, vamos a trabajar, sí. Abritunetu, hay una vez... Sí, parecía. En ese momento me daba la sensación que lo habéis hecho los enanitos. Eso es Y bueno, ¿y quién es a quién se le ocurrió la figura obsesiva y central de Gina Lolo Rigida? A Joaquín. Sí. Porque al principio yo creo que no había figura femenina. No. Se le ocurrió después y fue como decidió él, y a nosotros nos pareció bien que fuera como una especie de punto central, ¿no? Que da cohesión a toda la obra, ¿no? Sí. Al final solo era como una especie de fetiche que no tenía tanta importancia, pero al final se decidió darle más importancia. Ha terminado siendo una especie de diosa adorable, ¿no? Todo el tiempo. Sí, es como la diosa. La verdad que ha sido una feliz idea. Ajá. Sí, la verdad que nos lo ha preguntado tantas veces que yo ya vengo preparado con una respuesta para esta cuestión. Pues si lo piensas, si hubiéramos cogido una persona, una sex symbol de la actualidad... No, pero si, por ejemplo, si hubieras cogido a Marilyn Monroe, nadie le hubiera extrañado. Pero Marilyn Monroe está más presente en el inconsciente colectivo, ¿no? Claro. Tiene la gente no se ha desdibujado tanto. En cambio, Gina Lolo Brígida, digamos que es una presencia que en la memoria de la gente se ha desdibujado un poco, ¿no? Claro. Entonces, la gente lo que recuerda de ella es que era una diosa del cine italiano, que era muy guapa y poquito más. Sarà il mio cuor finché il destino mi perderà. El sogno mio si chiamerà dolor. Entonces eso te da una libertad de usarla como símbolo. Para utilizar a Gina como quieras, ¿no? De símbolo de toda la femineidad. Entonces la podemos usar como el arquetipo de la mujer, en mayúsculas. Y así no te encuentras con trabas el público que diga, pues esa me cae mal. O esa es tonta, o es pija, o es de la cienciología. Tienes una figura totalmente libre con la que jugar. No, desde luego jugáis con ella, pero del todo, vamos, hasta la pobre pierde un brazo, de todo, absolutamente todo. Utilizáis un montón de recursos de teatro y un montón de recursos vocales, pero no sé si todos habíais hecho cosas de teatro antes. Mi experiencia era muy, muy limitada. Esta es mi segunda experiencia como actor. Tenía una experiencia en un musical, en algún papelito chiquitito y tal, pero nada comparable a esto. Ajá. Y todos tenemos un poco de bagaje, ¿no? Yo quizá el que más, lo vengo más del mundo teatral que del mundo musical. Pero bueno, Luismi también estaba en Fuente Ovejuna haciendo unas cosas, ¿no? Santi es muy creativo también. Sí, yo con Primital. Santiago, sus espectáculos de Primital es, vamos, tienes una faceta teatral tremenda. Claro, sí. Dúo al niño también. Dúo al niño, claro, ¿verdad? Mucho más. Se me había olvidado. Recomendamos desde aquí Dúo al niño. I'm con el bagaje que tenéis de música, con el que tenéis de teatro, ¿os ha costado mucho engarzar todo eso? La obra es muy suave. Quiero decir, todos los cambios, incluso los fuertes, cuando entra, por ejemplo, esa manifestación que termina siendo rapeada, eso fue un momento que yo me moría de la risa, me moría de la risa. Sin embargo, tiene toda una línea muy suave. ¿Esos cambios los habéis trabajado para que todo sea tan orgánico y entre todo tan fácil? Las transiciones, ¿te refieres? Sí. Y los seguiremos trabajando. Yo creo que ha habido lo mejor para mí de la obra es que ha habido una conjunción de energías que han hecho que todo eso fluya muy fácilmente. Yo creo que ha habido muchas energías que han fraguado eso, ¿no? Por una parte, Joaquín Iber, el director y guionista, digamos, dramaturgo de todo esto, desde el principio ya dibujó una línea como muy suave de acontecimientos que se iban sucediendo uno detrás de otro, pero sin estas grandes explosiones a las que nos acostumbra el ritmo actual de la dramaturgia, sino exactamente más sencillo. Y como trabajó muy coordinado con Santi, que era el que nos hacía toda la parte musical, yo creo que la música al final también está bañada en esa cosa de que una cosa te lleva a la siguiente como de una manera muy natural, con una transición muy suave y muy aquí llega, Luismi, el cuarto. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto, de Callejón del Hambre. Aquí estamos. ¿Qué tal? Si pudieras pillarte un cacho así o algo para ponerte en este lado, que te podamos escuchar también. Yo tengo una pregunta para los, pero más que para los cuatro, para los tres. Y digo para los tres porque Santiago es especialista en primitalesco. Sí. El resto de la obra que no es cantada con canciones en inglés, uh-huh, es todo primitalesco. Es todo primitalesco. Sí. En realidad, ¿no? Sí. ¿Les has tenido que dar clases en plan profe? A ver, tú, conjuga. Yo estoy licenciado en primitales. Sí, sí, sí. Llevo 6 años. Llevo 6 años ya. Claro, pero tú estás en el grupo de... Sí. Ah, claro. No, además hemos hecho... Yo hacía las piezas, les pasaba a cada uno sus... su parte separada, ¿no? Por un lado en la derecha las otras tres voces y en la izquierda pues la suya o al revés, no sé. O al revés, sí. Entonces cada uno la ha interpretado como ha querido, ¿no? En realidad, porque no se pasa a la letra. No. Esto suena más o menos. Nos hemos tenido que poner de acuerdo después en ciertas sílabas. Sí. Es que el idioma base es el primitalesco y luego cada uno tiene sus variaciones dialectales. O sea, que ya estás haciendo dialectos del propio primitalesco. Claro, dialectos del primitalesco. O sea, que lo siguiente será una academia. ¿No? Claro, lo siguiente será Academia Sprimi. El respeto. El respeto. La Real Academia del Primitalesco. Hay palabras, pero no hay tanto vocabulario como para entenderse en todos los registros de las necesidades del ser humano. ¿Pero lo has intentado alguna vez? ¿Hablar en primital con alguien? No, todo el rato no lo he intentado. En realidad soy un farsante. Pues que mira, hacer la farsa. ¡Viva la farsa! She boom me if I could take you up in paradise up above. She boom me, told me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. She boom my lullaby, Brigida, boom my life could be a dream. She boom me if I could take you up in paradise up above. She boom me, told me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. ¿Ha crecido la obra desde que empezasteis? Ha crecido mucho. ¿Se ha transformado? Ha evolucionado mucho, hemos seguido ahí dándole vueltas y todavía nos queda, ¿eh? Todavía yo creo que le queda ahí redondear, dejar el caramelo bien ahí, bien bonito. Es evolucionas en el tiempo porque cada día estás haciéndola, entonces pruebas, probamos cosas, vemos cómo reacciona el público y ahora pues nada, llevamos dos semanitas, ¿no? Hoy va a ser la 12 funciones, vamos, 12 horas. Estáis pasando justo el Ecuador, ¿no? De lo no. Que es el tiempo que vais a estar aquí en el Teatro Cine. No, todavía no. Porque está hasta el 20. Hasta el 20 de septiembre. Y estamos ahí, está casi seguro que vamos a estar hasta el 3 de octubre. ¿Ah, sí? Está ahí. ¿Vais a ampliar? Sí. Entonces, pues todavía nos queda un poquito para Ecuador. O sea, nos quedan muchas cosas que probar y. ¿Y ya, ya hay gira prevista y todo o no? En mi cabeza sí, lo que pasa es que hay que hacerlo en realidad, hay que hacerlo físico. Pero bueno, sí, porque una gira en la cabeza no... En este proceso ahora tenemos unas reuniones también y hay que decidir un poco la distribución, cómo la vamos a llevar y cómo... todavía nos queda por decidir muchos aspectos. Bueno, esta noche tenemos un invitado de honor, de especial, que se llama Norman Foster. ¡Ahí va! Y quizás podemos hacer unos chanchullos con él y nos puede llevar para Londres. Las puertas de Londres se nos pueden abrir. Ahí se les pueden abrir, sí, claro. Porque además está traído un maletín lleno de dinero, pero lo he traído vacío porque él tiene más que él. Tiene, claro. No es una buena manera de también se lo puedes abrir, enseñárselo y decírselo. Mira, mire, me lo llena. Nos va a construir una bóveda en Costa de Marfil. A Primital Brothers. De todas formas, este espectáculo es totalmente internacional. Tal y como lo hacéis, sí. Se puede hacer en cualquier sitio. Claro, esa es la idea, esa es la idea. ¿La hecho... que fue apuesta? Yo no sé, yo cuando me comenté, yo me uní un poco más tarde al proyecto. Sí, pero cuando me empezaron a comentar, es una historia musical, en la que las palabras no importan porque es un poco un idioma inventado y no sé qué, ya se me iluminó el cielo de decir, muy bien. Esto me va a lanzar a mí a Hollywood. Se puede viajar mucho. ¿Hay algún género que falte dentro de la obra? Sí, seguro que sí. ¿Menos flamenco? Repasando un poco mentalmente lo que había oído, entre las canciones como tales y las partes, sí. Digamos, de hombre, música mal cantada, hay una gama enorme. De estilos ahí, pero algunos se quedan siempre, pero hay tantos en el mundo, ¿verdad? Vale, sí, no hay jotas. No hay jotas, porque mi madre le hubiera cantado una jota. No hay shirtaki. O no hay. No hay un candombe, no sé. Es que tanto ritmo, no hay un tango, no sé. Sí, sí. Pero sin embargo, sí que es verdad que hay una diversidad de géneros tremenda. Es increíble, vamos. O sea, desde la ópera hasta el hip hop, pasando sí. Por lo que prácticamente sí. Se te puede ocurrir. Sí. Vayan haciendo sus propuestas para la segunda parte de Tutto Pergina. Hay que poner un buzón, ¿eh? A la salida, propuestas para Tutto Pergina 2. ¿Qué canción crees que falta en el espectáculo? ¿Por qué no? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que. Lleguéis no al 3 de octubre, sino que lleguéis a Londres, por ejemplo, y más allá, porque creo que realmente merece la pena. Y solo recordar a los oyentes del Callejón que esto está ahora mismo en el Teatro Alfil hasta el 20 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre. Por lo menos. Por lo menos. La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Ya sabéis que estamos bajo los escombros, en plenas obras, y por eso no hemos podido sacar esa entrevista antes, aunque ya me he decidido a sacarla como programa especial. Aquí lo tenéis y espero que os guste. Esta entrevista fue grabada en el mes de septiembre, dos semanitas después de que empezara este maravilloso espectáculo. Hoy estamos a día 4 de octubre, es decir, se ha superado el 3 de octubre del que se habla en la entrevista, y todavía... Primital Brothers siguen en el Teatro Alfil haciendo este espectáculo fantástico, Tutto Pergina. Así que no sé qué hacéis ahí sentados. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, salir corriendo, ir a ver esta obra porque realmente es algo que hay que ver, hay que oír y hay que disfrutar. ¡Chao!